esa mujer que se llevó mi corazón y no lo quiere devolver. ¿Dónde está? Si alguien la vio, díganle por favor que aquí la espero yo. ¿Dónde está esa mujer que se aprovechó de mí y luego se fue? Díganle si decide volver, que yo la perdono y que es suyo mi querer. Ladrona de cariño, devuélveme el corazón. Sin él no sé cómo vivo, no sé cómo vivo sin tu amor. Ladrona de cariño, corazón y no lo quiere devolver. ¿Dónde está? Si alguien la vio, díganle por favor que aquí la espero yo. ¿Dónde está esa mujer que se aprovechó de mí y luego se fue? Díganle si decide volver, que yo la perdono y que es suyo mi querer. Ladrona de cariño, devuélveme el corazón. No sé cómo vivo, no sé cómo vivo sin tu amor. La...